las andadas, aunque echaras el cerrojo en heridas cerradas, ganas de desaparecer, sangre y tinta en un papel, quemando media vida para poder respirar, sin pensarlo quise encontrar otro lugar, por mi cuenta eché a correr, pero no pude escapar. Las palabras más tristes me acompañan esta noche iluminando el faro. Siempre vuelven a echarlo todo al suelo. No sientes que de cerca siempre hay alguien que te observa. Casbah Music nos llega la música de Periferia. Los hemos escuchado aquí con Kamikazes y el tema Grítame. Está incluido en el segundo álbum de Periferia titulado Rincones de Nadie. En apenas 10 días se agotaron las 300 copias en vinilo, ya supera las 400.000 reproducciones en Spotify. Y bueno, pues la semana pasada iniciaron su gira. Todas las fechas las podéis encontrar en sus redes sociales. Seguimos con una banda que acaba de grabar su primer trabajo llamado Kennel Sounds Volumen 1. Ellos son Greedy Killers, vienen del sur de Madrid, hacen punk, rock and roll y es un gustazo poder conocer su música y escucharlos aquí en Mixtape con Greed Kill the Rock and Roll.

suena The Ineffectuals de la banda The Fox con la voz de Joe Boe, uno de sus nuevos temas publicados el pasado 31 de enero. Volvemos ahora a escuchar en mixtape a la banda Level, esta vez con Ghost Soul, que acompañan con un videoclip. Es el tercer single de su disco debut, Lights in Darkness, que ha sido grabado y mezclado en Estudios Cube por el legendario Alberto Seara y producido por Carlos Escobedo. We'll be right back. Cuentas, sí, es de 1996, My Girlfriend's Girlfriend de Type O Negative, desde aquel October Rust. Nos vamos ahora a Murcia para escuchar lo nuevo de Vacío. El pasado 7 de febrero publicaron en todas las plataformas digitales su nuevo single, Mi Interior. Justo después escucharemos a PR3, banda que nació en Córdoba en 1996 bajo el nombre de Presagio. Tras varios años en activo, el proyecto quedó en pausa hasta 2017, cuando sus fundadores desde Córdoba, Málaga y Madrid decidieron retomarlo y dar nueva vida a su música. Lo vamos a escuchar ahora con Hoy, un tema extraído de su más reciente álbum, Aradia. Dentro de mí, vivo dentro de mí.

través de Demons Records nos llegaba el thrash metal de Apotropaico desde Ibiza con Angel Slice, el segundo corte de su tercer trabajo de estudio Reborning. Van añadiendo, por cierto, fechas a su gira, como esta última que han anunciado en sus redes, compartiendo cartel con Cobra Spell y Nurcry el 13 de marzo en la Sala Spectrum de Murcia. Vamos ahora a disfrutar de una gran versión de un tema de los Beatles con el sonido de Motley Crue. Aquí tenemos el Helter Skelter del Shout at the Devil. Down fast. El incansable gigante de thrash death metal Aatrox Trauma está de vuelta con su último asalto visual, el vídeo musical oficial de I Am The Master, Burning Desire, el tercer sencillo de su muy esperado segundo álbum Where Death Hunts. Su lanzamiento será el 18 de abril a través de Wormhole Death Records. Estamos llegando al final de este mixtape número 149. Quiero agradecerte la escucha, deseando que hayas disfrutado mucho de estas pedazos de bandas y temazos de hoy. Aprovecho para recordarte que puedes encontrar esta y las ediciones anteriores para descargar y escuchar donde y cuando quieras desde asaltomataradiorock.com/mixtape, versión para móvil, el canal de iVoox de la BU de Montcada y Reixac y otras muchas plataformas más que sigas. Para encontrar toda la información sobre el programa, enlaces, etcétera, te animo como siempre a visitar la web mixtaperadio.online. Desde Wormhole Death Records nos llega el tema con el que vamos a despedir el programa de hoy. Son Diamantí, de una banda formada en septiembre de 2023 en el área de la Bahía de San Francisco. Su álbum debut homónimo, Diamantide, ofrece una fusión dinámica de metal progresivo, melódico y power metal. Lo lanzarán este 21 de febrero. Los escuchamos con Faces. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.